nego me pone cuando empieza a mover. Bien, bien, déjalo bailar y lo hace bien, bien. Pushy mamacita, tú lo haces bien, bien. De arriba pa' abajo te mueves bien, bien. Ya tu caderita baja la re bien. De arriba pa' abajo te mueves bien, bien. Ya tu caderita baja la re bien.